Radio UIT, tu radio. Radio UIT, servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 21 de agosto. La Junta de Andalucía informaba en la tarde de ayer sobre el contagio por COVID-19 de una persona con tarjeta sanitaria de Ubrique, caso confirmado por PCR los últimos 7 días. No obstante, la actualización de datos publicada hoy viernes de nuevo se indica que Ubrique se encuentra libre de contagios confirmados, ya que al parecer esa persona que se recogía en el día de ayer hace años tuvo residencia en nuestra localidad, pero ya no vive en Ubrique. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ya manifestaba esta mañana su extrañeza por la ausencia de datos sobre este nuevo contagio, lo que le llevaba a pensar que pudiese tratarse de una persona que no reside en nuestro municipio. No obstante, la primera edil ha apelado a la tranquilidad y la responsabilidad de la población ubriqueña. La verdad que hemos podido ver, ¿no?, en la actualización, como tú bien decías, de los datos estadísticos de la Junta de Andalucía con respecto a los positivos, que ha desaparecido el de Ubrique, el que aparecía ayer, y bueno, he contactado de nuevo con las autoridades sanitarias para ver a qué se debe, ¿no?, ese cambio del dato, y bueno, ya me han podido explicar que una vez que se ha derivado, digamos, el seguimiento de la persona identificada al área, ¿no?, para el tema que comentábamos de los rastreadores y de ver todo el entorno de sus contactos y demás, pues han podido constatar que es alguien que aún sigue teniendo en alta, digamos, su médico de cabecera en la localidad, pero que es alguien que no vive en Ubrique desde hace ya un tiempo más que considerable. Con lo cual, lo que han hecho es hoy actualizar, digamos, ese dato, que ya está constatado de que no es alguien que está en Ubrique, sino alguien que está en otro lugar. Se aparecerá, me imagino, a la par que ha desaparecido el de Ubrique, pues donde resida esta persona, aparecerá ese positivo allí. Y bueno, la verdad que es una buena noticia, porque volvemos a estar en una situación, digamos, de no contagio y nos da aliento, pero bueno, yo creo que después de toda la valoración de esta mañana, que parecía que algo estábamos presagiando, pues que no caigamos, ¿no?, en ese error que decíamos de relajación, y que sigamos pues manteniendo y haciendo lo que nos toca en estos momentos tan duros ante el COVID-19. Así que de todas formas no seguimos manteniendo esos buenos deseos de recuperación a la persona que claro sea, que sí. pero bueno, ya exacto, ya no han podido aclarar pues eso, la salud, pues lo que ha ocurrido, que desaparece ese caso porque no está en Ubrique y por tanto pues se quita, digamos, de todo lo que es el seguimiento y control de nuestra localidad, y se hará como es lógico en donde resida actualmente, que como bien dice, hace tiempo ya que no lo hacía en Ubrique. Yo creo que es animarnos a seguir comportándonos como lo estamos haciendo la mayoría y siendo muy responsables, ¿no?, y consecuentes con la necesaria implicación para evitar riesgos mayores. Y que nos cuidemos, en definitiva, como decíamos, ¿no?, por nosotros y los demás, y que bueno, que lo estamos haciendo, parece que bien, ¿no?, y que sigamos así, que nos animemos a eso y que no nos relajemos en ningún momento. Aquí lo que no puede ser es pensar que no ocurre nada y que todo pasa. Lo más peligroso que nos puede ocurrir al municipio de Ubrique y a cualquier lugar, y bueno, eso es lo que tenemos que seguir, tensionados y sabiendo que estamos conviviendo, ¿no?, con el COVID-19 y seguir tomando todas las medidas preventivas que podamos. A pesar de esta buena noticia, Isabel Gómez de igual modo ha anunciado que se mantiene en contacto con las autoridades sanitarias, a las cuales ha trasladado ciertas peticiones para la mejora de la asistencia sanitaria en la sierra, como la necesidad de que las pruebas PCR a los ciudadanos de Ubrique se puedan realizar en nuestra localidad, evitando así los actuales desplazamientos hasta Jerez, la contratación de rastreadores para la comarca o bien la petición del aumento de plantilla de personal sanitario. Estamos viendo también desde el ayuntamiento para hacer ciertas, digamos, peticiones a la Delegación de Salud de mejora con respecto a lo que es la localidad, con respecto a nuestro municipio, para la detención también o la realización, mejor dicho, de las pruebas PCR, uh-huh. O también con el tema de los rastreadores, como estaba comentando, que no sé si se habían reforzado, parece que son 3 rastreadores los que se van a incorporar en la sierra. Sí, había enfermeros también de refuerzo, que se está, bueno, pues con una oferta de 8, de contrato de 8 personas de enfermería, pero que, bueno, actualmente no se encuentra ninguno disponible porque están todos trabajando. En fin, hemos dado un pequeño repaso, ¿no?, a la situación actual, y como tú bien dices, en estos meses aún teniendo los datos, ¿no?, que en el ámbito general, tanto nacional como incluso autonómico, datos que recuerdan a la fecha en la que estábamos confinados, pero lo que sí es verdad que el sistema sanitario y lo que es el sistema también de lo que estábamos comentando, de control y seguimiento y, por tanto, de freno, de mayor número de contactos para evitar esos contagios, pues bueno, entendemos que es relativamente funcionando y se está menos tenso, ¿no? Como que el término que se utiliza ahora en los centros hospitalarios. La atención es menor porque los ingresos por la atención específica en UCI pues son menores y bueno, hay que ir viendo todo eso. Yo lo que sí me preocupa actualmente es la atención primaria, el centro de salud, que en los pueblos es la, digamos, primera criba para cualquier tema, y hablando ahora mismo del COVID-19, también pues bueno, tendrían que explicar y mejorar todo también cómo se va a hacer desde el centro de salud a los usuarios, porque ya esto va siendo un poco, digamos, de los síntomas que pudiéramos tener, y por tanto tenemos claro que llamada, esperar y tal, pues bueno, pero y cuando tenemos otro resto de variedades, ¿no?, de enfermedades, de limitaciones de salud, en fin, de cuestiones, y no sabe uno cómo hacer para que, en fin, las citas con los médicos de cabecera pues están llegando bastante tarde, en fin, entonces yo creo que ahora mismo se trata también de ir mejorando un poquito la atención primaria para poder informar sobre todo a los usuarios cómo hacer, ¿no?, y canalizar todo el tipo de tratamiento o atención también de cualquier tipo de caso, ¿no?, que se tenga que estudiar por parte de salud y explicar bien cómo se va a funcionar para que la gente lo tengamos claro. Uh-huh. Y en eso también creo yo que hay una tarea que en estos días, en estas semanas, se deberá hacer de manera clara. En estos años al frente de la alcaldía hay administraciones con las que una estrecha lazos, ¿no? Y lo he dicho múltiples veces y lo sigo reiterando. Durante estos años pues he conocido a un gran número de profesionales del mundo sanitario, con los que sigo manteniendo una estrecha relación. Y yo no dudo nunca que cuando voy detectando, ¿no?, ciertas preocupaciones en este ámbito concreto, pues lo que hago es llamarles, plantearles mi visión para ayudar, ¿no?, a lo que es la mejora de los servicios. Bueno, ya ellos me normalmente pues me dan retorno, oye, pues esto puede ser hecho, ¿no?, esto, en fin, entonces muy, en ese sentido, muy agradable que me he encontrado con grandes profesionales que siempre me han permitido elevar opinión y peticiones, ¿no?, digamos, de mejora de salud, a veces aceptada y otras no tanto, pero bueno, yo sigo manteniendo esa línea con independencia de la oficial, ¿no?, de directamente de la relación con lo que es la propia delegación de salud, y en este caso pues lo que estamos comentando, yo ya con el tema de los PCR, pues bueno, ya lo decía, porque ahora estamos hablando que ya se van aumentando, ¿no?, ese número de pruebas que se van haciendo. Y estamos hablando que la gente de Ubrique pues tiene que ir a Jerez, una distancia considerable, en fin, con todo el trasiego y todo la molestia, ¿no?, que le genera, cuando sería mucho, a nuestro juicio, ¿no?, mucho más rápido o más cómodo, pues que se lo pudieran realizar aquí y, bueno, ya mandar evidentemente las pruebas a donde correspondan para obtener esos resultados. Y, bueno, pues está viendo por parte, me he quedado también, me estuvieron explicando ya la semana, que están viendo alguna forma, ¿no?, de ir acercando estas pruebas a los municipios y bueno, si bien están viendo dos o tres que no me corresponde a mí tampoco decirlo, dos o tres alternativas, y bueno, yo lo que voy a solicitarlo también, porque es lo que digo, con independencia de trasladar esa opinión, ¿no?, o esa demanda, pues siempre nos gusta dejar constancia. Cambiamos de tema. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que el Parque Temático Isla Mágica, situado en Sevilla, ofrecerá durante este fin de semana, hoy viernes, mañana sábado y el próximo domingo, una promoción especial para las personas nacidas o residentes en Ubrique, a través de la cual podrán adquirir la entrada de un día completo al precio de 19 euros por persona para adultos, niños o senior. Para hacer uso de esta entrada promocional será imprescindible acreditarse en las taquillas del Parque Temático con con el DNI o algún documento de identidad válido como nacido o residente en Ubrique. Cada ubriqueño podrá disfrutar de este precio y acudir acompañado de hasta 3 personas al mismo precio por persona. El acceso de los niños de 0 a 3 años es gratuito, no incluyendo esta promoción el acceso al área acuática de Agua Mágica. Y por otro lado, como les indicábamos ayer, la Fundación López Mariscal recuerda que ya se pueden consultar los nombres de los menores admitidos en el programa Advance para el próximo curso escolar. A través de esta iniciativa, 120 alumnos se van a poder beneficiar de apoyo gratuito educativo. Desde la Fundación, su portavoz, Esther Carrasco, espera que las clases de refuerzo se puedan impartir con normalidad. Y ha lamentado que otros programas de la Fundación, como las vacaciones en familia o las becas de idiomas, hayan tenido que ser cancelados debido a la crisis sanitaria. El programa se inició, la nueva edición se inició durante el mes de junio. Todo el mes estuvo el plazo abierto para poder solicitar una plaza en dicho programa. Y en esta semana pues han salido ya las personas admitidas para participar en el programa ADVAN, en su edición de que corresponde al curso 2020-2021, y toda aquella persona que en su día inscribió a su hijo o a su hija puede consultar las listas a través de nuestra página web o en la propia sede de la Fundación, que está situada en la calle García Lorca. Y en total han sido unos 120 alumnos los que van a participar el año que viene en esta nueva edición del programa, un programa que ya, como ya sabéis, es educativo, que va destinado fundamentalmente a lo que es el refuerzo y el apoyo educativo, porque va en consonancia con lo que es el currículum de los diferentes colegios de nuestra localidad. Y bueno, pues en total son unos 120 niños los que han sido admitidos para comenzar el programa ahora en el mes de septiembre, coincidiendo con el nuevo curso escolar. Ya saben nuestros oyentes que la Fundación López Mariscal, una vez que ya se concedió por parte del gobierno el permiso para que se pudieran reanudar este tipo de actividades educativas en centros privados, pues se retomaron las clases durante el curso escolar, prácticamente durante finales de mayo y el mes de junio, del programa ADVAN de la edición anterior. Y la verdad es que le vino muy bien al alumnado, porque bueno, hay muchas ocasiones en las que estos jóvenes pues se sienten un poco perdidos con la tarea que tienen que ir desarrollando a lo largo del día de manera telemática y de una forma un poco especial debido a la pandemia. Entonces, en este sentido, lo que fue el final del curso pasado, pues a estos chicos les vino muy bien que se pudieran reanudar las clases. Luego, durante el verano, ya sabéis que se inauguró un nuevo programa que se denominó de refuerzo, donde unos 70 alumnos aproximadamente recibían y siguen recibiendo actualmente clases de las áreas instrumentales, que eran las matemáticas, la lengua y el inglés. Y bueno, y la verdad es que, bueno, pues los chicos muy contentos y nosotros también muy satisfechos, puesto que el alumnado pues iba con muchísimas ganas a la Fundación para retomar de nuevo ese contacto humano, didáctico, que necesita todo alumno. Y luego, pues este año, evidentemente, sabemos que las circunstancias son un poco especiales, son algo diferente. Hay que preparar también un protocolo de seguridad para que se pueda tener ese derecho a la salud que tiene toda persona, y sabiendo que la salud del alumnado es lo primero que va a prevalecer en esta nueva edición del programa ADVAN, pues con más haciendo más hincapié en lo que es la actividad docente, pues vamos a atender a un alumno que, en cierto modo, como bien has dicho, no va a estar perdido, pero que sí es verdad que va a necesitar de muchísimo apoyo. Y en este sentido, pues no solamente se van a ir reforzando las instrumentales, se va a continuar reforzando las instrumentales, sino que va a tener ese apoyo necesario por las tardes, que bueno, no vamos a hablar de una carencia, porque evidentemente los docentes han hecho su labor telemática, pero que sí es verdad que siempre ha faltado ese punto de contacto humano entre profesor y alumnado, que es muy necesario para que lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje se llegue con él a buen término. Es verdad que este año hemos tenido esa carencia y se va a intentar suplir en este curso 2020-2021, que esperemos que pueda transcurrir con total normalidad. Es verdad que han sido dos proyectos los que se han visto afectados por el COVID, y uno de ellos ha sido el programa de becas, que no se ha podido llevar a cabo durante el mes de julio porque teníamos cerrada la frontera justo cuando teníamos que partir, que era el día 29 de junio. Y otro de los programas que se ve afectado es el de vacaciones en familia, porque hemos estado esperando justo hasta última hora, porque evidentemente en los hoteles ya se puede estar con cierta tranquilidad, pero debido a los rebrotes y al elevado número de personas contagiadas, pues la Fundación no ha querido poner en riesgo por unas vacaciones a las familias que iban a ser agraciadas con este gran premio. Entonces se ha decidido este año reservar el programa pues para otras poderlo llevar a cabo en otras circunstancias muchísimo más favorables y no estar desde la Fundación con el miedo que aunque en los hoteles se tengan esa precaución que se tiene, evidentemente no estar los miembros de la Fundación con ese miedo de se vayan a contagiar durante ese periodo en el que están de vacaciones. Queremos decir que lo primero es la salud de las personas y que si este año se ha tenido que aplazar el programa de vacaciones en familia para el año que viene porque las circunstancias sean muchísimo más favorables para poder disfrutar de esos días, pues se ha tenido que hacer de esa manera, aplazarlo para una siguiente edición. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.